hoy en día esperar. Lo que nos dijeron es que van a esperar los peritajes, por el momento vacaciones, y de ahí en más no sabemos. Eso es lo que se sabe. ¿Participaron ayer de la asamblea? No, el jueves, nos convocaron el jueves para informarnos de la situación, pero ayer no. No. La semana que viene, el jueves, ahí vamos a saber bien las autoridades que nos dicen de la empresa. Y bueno, de ahí en más veremos los pasos a seguir, que van a hacer ellos. Y bueno, y nosotros a ver cómo se resuelve esta situación, porque en realidad es muy, muy reciente todo lo que pasó y duro y chocante, muy chocante, con mucha tristeza para todos. Yo fui el jueves y la verdad que me largué a llorar, no podía ver, la verdad que no lo podía creer y bueno, y esperaremos hasta el jueves a ver qué nos dicen las autoridades de la empresa y bueno, y ahí veremos los pasos a seguir más adelante, la situación de todos, ¿no? de los compañeros, y que se resuelva pronto y positivamente, todos ponemos gana, onda. Es un momento muy difícil para todos, todos tenemos distintas situaciones, familiares, cosas, y bueno, a esperar lo mejor de aquí en adelante. Yo tengo 6 años y casi 3 meses. Mi situación es particular porque yo pertenezco a una empresa terciarizada que presta servicio en el comedor, o sea, somos del catering, que le servimos la comida, el mate cocido, la cena, el desayuno. A mí me trasladaron desde José Cepaz acá a Cañuelas. Hice mi vida acá en Cañuelas. Sí, yo también hace 6 años que estoy. Estamos trabajando lo más bien, creciendo día a día. Contento con nuestro puesto de trabajo. Estamos bien, cobrando bien. La verdad es... Lo dignificaba cada día más trabajar en Cabaña Argentina. Estamos por brindar por un año nuevo mejor y que pase esto fue terrible, no nos podíamos creer, era de no creer. En mío particular yo no creía, pensé que me estaban bromeando los chicos, después cuando caí en la realidad, que tuvimos que ir a la fábrica a ver cómo quedó, fue totalmente un silencio que invadió todo, solamente quedaron miradas y... Y nada, un escalofrío por el cuerpo y preguntar cómo seguimos. Y bueno, destacar a los directivos que estuvieron con nosotros, que éramos más que empleados y directivos, parecíamos familia, porque sufrimos todos casi lo mismo. Y bueno, y ahora la incertidumbre y esperar a ver qué nos dicen el día jueves, estamos esperando todo, qué novedades hay para a ver cómo seguimos, para con nosotros, ¿no? A ver cómo seguimos. Ahí en la empresa, en Cabaña Argentina, nos reunimos todos. Están en un momento de incertidumbre, ¿no? Sí, por el momento sí, si bien lo primero es vacaciones, después veremos, todavía no. Ni la empresa creo que sabe todavía cómo sigue el tema. Pero los directivos se mostraron con mucho compromiso, ¿no? Eso es verdad, eso hay que destacarlo porque tanto Daniel Fenoglio como Marcelo Durán, como Juan Cuello, ellos nos convocaron, no es que tuvimos que ir nosotros, nos llevaron ellos, se pusieron a disposición, así que eso habla muy bien de ellos también. ¿Cuántos son los empleados que congrega la fábrica? Y son más o menos arriba de 300. Sí, casi 400. Sí, entre 300 y 400 personas, sí.